gran ciudad. Pensé en volverla a encontrar. Me agarré a la triste realidad. Gané a la triste y sucia soledad.